mi bongo y a mi mujer también me la llevo. ¿Por qué? Porque aquí no se puede vivir. Anda, cuando el río suena es porque agua trae, y si no trae agua, caramba, quiero pal no trae. Yo soy chiquitico y bobo, no quiero mujer bonita. Yo soy chiquitico y bobo, no quiero mujer bonita. Porque castigo de Dios, viene un grande y me la quita. Abusador, cuando el río suena es porque agua trae, y si no trae agua, caramba, quiero palo trae. Primera novia que tuve, oiga lo que me pasó. Primera novia que tuve, oiga lo que me pasó. Tuve 10 años sin verla y por eso me botó nada más. Cuando el río suena es porque agua trae, y si no trae agua, caramba, que lo palo trae. Piedra o palo trae.